La dama del cementerio. Un caso parecido es aquel que cuenta que un hombre quedó encerrado en el cementerio al terminar el horario de visitas. Inquieto, comenzó a dar vueltas por el lugar en busca del sereno para que le abriera la puerta. No lo encontró, pero advirtió que frente a una tumba estaba una nena de pie. El hombre se le acercó entonces y le contó su situación, alegrándose de ver a alguien más por allí. La mujer le respondió que a ella le había ocurrido lo mismo y que no se preocupara, ya que conocía un lugar desde donde podrían salir. Con la dama como guía, el sujeto la siguió entre las lápidas hasta que ella se detuvo indicándole una de las paredes perimetrales del cementerio. Al comprobar que no había ninguna puerta, el hombre le preguntó cómo hacer para salir por ese lugar inaccesible. Así, le respondió la mujer mientras atravesaba el muro.